Desde Altiplano Argentino suenan voces del norte. En el Club de la Pluma, la columna de Fabiola Suárez. Hola amigos y amigas del Club de la Pluma, hermanos y hermanas de la Patria Grande que integran este hermoso espacio. Desde Jujuy, para comentarles brevemente cómo van los acontecimientos en nuestra provincia de Jujuy. Bueno, como bien les comentaba la semana pasada, salió el tercer malón de La Paz rumbo a Buenos Aires, integrado por los y las hermanas de los pueblos originarios, llegando a la ciudad de Buenos Aires, llevando sus reclamos y sus peticiones al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. Ingresaron el 1 de agosto a la ciudad de Buenos Aires, donde hicieron la ceremonia de la Pachamama para honrar a nuestra Madre Tierra, como se hace todos los 1 de agosto y acostumbramos los pueblos originarios. Siguen allí los hermanos y hermanas haciendo permanencia en las afueras de tribunales, en la plazoleta Lavalle. Digo permanencia porque la policía de la Reta no les permite que acampen. Así que anoche, que fue una noche bastante fría en Buenos Aires y que amenazaba con lloviznar, por suerte no, las hermanas y los hermanos tuvieron que pasar la noche allí sin tener la posibilidad de poder armar mínimamente una carpa. Siguen firmes con sus reclamos, esperando que los reciban. Ayer, en horas del mediodía y la siesta, tuvieron una audiencia en una de las comisiones en el Congreso Nacional con diputados y diputadas invitados por la diputada nacional por Jujuy, Leila Chaer, quien ha presentado un proyecto para la creación de una comisión investigadora de todo lo ocurrido en la provincia de Jujuy. Así que allí estuvieron las hermanas y los hermanos haciendo escuchar su voz. También estuvo una de las abogadas, la doctora Silvina Yáñez, quien es defensora de la comunidad de Caspalá. También estuvo Liam y Joel, los dos muchachos que perdieron la vista en la represión, Lian en Purmamarca, Joel en Humahuaca. Les recuerdo que son 5 personas más las que han perdido la vista. Así que bueno, estuvimos también desde organismos de derechos humanos y también de la multisectorial, uno de los compañeros que estuvo detenido por la represión del día 20, dirigente de la CCC y al cual le quemaron el vehículo ese día de la represión. También estuvieron docentes primarios y de instituciones privadas de educación haciendo oír su voz y denunciando todos los atropellos que venimos sufriendo por parte del gobierno de Gerardo Morales en la provincia. Así, pasada la reunión, continuaron con la marcha en Plaza de Mayo, acompañando a las madres en la marcha de los jueves, y luego, como bien dije, haciendo la permanencia con una vigilia artística y radio abierta en Plaza Lavalle. En la provincia de Jujuy seguimos con los cortes, la multisectorial acompañando con dirigentes de que las integran, de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, acompañando a las y los hermanos en el corte, resistiendo a los atropellos que manda el gobierno con gente pagada a que vayan a golpear, a insultar y a tratar de levantar los cortes, tratando de generar miedo, y bueno, enfrentando a pobre contra pobre. Esta semana, por suerte, no hemos tenido que lamentar detenciones, allanamientos, más allá de que están latentes, ya que se levantó la feria judicial. Pero sí, ayer a la mañana, otra vez, arremetieron contra la compañera Milagro Salas, a quien citaron para revocarle su prisión domiciliaria. Sabemos bien que Gerardo Morales sigue insistiendo en que quiere llevarla a la cárcel. Sigue golpeando a una mujer que viene siendo golpeada desde hace 8 años por este gobierno y también por todas las circunstancias personales difíciles que le han tocado vivir y que sigue soportando. Hoy en la mañana también se ha determinado desde la justicia, ha determinado ampliar la prisión preventiva del doctor Eduardo Nayar, que se encuentra también con prisión domiciliaria, con una preventiva de 20 días que le habían dado, ampliarle ahora a 10 días más. Sabemos bien que no tenemos una justicia independiente en la provincia desde hace 8 años, cuando Gerardo Morales conformó este nuevo poder judicial en un partido judicial de su color político, que es la UCR, generando con eso todos los atropellos que vivimos, las injusticias que vivimos, y logrando impunidad para sus negocios y disciplinando a jueces y fiscales que no quieran acordar las órdenes del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, Gerardo Morales sigue paseando por el país con su campaña en la fórmula de la Reta como vicepresidente, pero siendo también escrachado a todos los lugares donde va. La gente repudia la presencia de Gerardo Morales y de sus candidatos acá en la provincia, así que no le está haciendo muy fácil. También siguen llegando contravenciones todos los días, llegan actas contravencionales a hermanos, hermanas que se encuentran en los cortes, a dirigentes que están acompañando y también notificaciones a personas por establecer, algo inaudito, la verdad. Dejan las actas contravencionales agarradas con una piedra en la ruta con personas a establecer. Las y los docentes primarios han vuelto a las aulas a raíz de que tuvieron una asamblea y la mayoría votó volver, la mayoría de los votos salió a favor de volver a las aulas hasta el 10 de agosto, que si no tienen respuesta sobre la negociación paritaria volverán nuevamente a las medidas. Bueno, amigas y amigos del Club de la Pluma, esta ha sido una breve reseña de cómo estamos en esta republiqueta de Gerardo Morales. Les mando un saludo a todas y todos, que nuestra Madre Tierra nos acompañe, nos proteja y saque adelante a esta provincia, que los hermanos y hermanas del Malón puedan volver con una respuesta favorable para sus comunidades y para el pueblo de Jujuy. Un abrazo grande a todos y todas y nos estaremos escuchando el día domingo y hasta la próxima columna. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar. Bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama.